Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock las 24 horas del día. A todos los oyentes que están conectados, un gran abrazo. Y también a las emisoras que se encargan en difundir esta señal por sus señales. Y estoy hablando de sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock, y en las noches en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. También nuestros amigos de AC Rock están rock and rollando a bordo en la nave del rock. Hoy, un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 1981, yo ya había nacido, estaba por ahí, tenía, ¿qué? Un añito. Por ahí, ahí, estaba gateando, me imagino. Y estaría de pronto, no creo, estaría con, aquí en la casa se escuchaba mucha música tropical y todas esas cosas, pues, a esa época, pues no. 1981, 10 de noviembre, se publicó un álbum debut de una gran banda, Motley Crue, estaría diciendo, bueno. Vamos a ver cómo nos va con este álbum, vamos a ver. Too Fast for Love, si lo recuerdan. Bueno, el álbum no tuvo así como tanta aceptación como para decir, uy, aquí hay unos exitazos. Eso sucedió después, eso pasó después. Pero lo curioso de este álbum es que ellos le rindieron un tributo en la carátula a los Rolling Stones, Sticky Fingers. No sé si usted recuerda como la fotografía de la parte de las caderas donde hay como unos cinturones y todo el tema. Ahí, ese es el álbum del Motley Crue, y vamos a recordarlo a Motley Crue con una canción de 5 años después, justamente de su álbum homónimo. Esto es Dr. Feelgood. Y esta es La Nave del Rock, que les da la bienvenida a la segunda hora de música. Los acompaño hasta las 12. Yo soy su capitán Pablo Rocks desde Bogotá, generando esta señal. Tell Jimmy's a secondhand hood deals at Hollywood. Got to see the bottom. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Sigamos hablando de lo que pasó en la música un día como hoy, 10 de noviembre, y vámonos para 1983, y con este mismo señor volvemos adelante un poquito en el tiempo a 1989, 90, 91 más o menos. Empecemos por 1983. Un día como hoy, 10 de noviembre de 1983, se publicó el segundo álbum de este señor británico de punk rock, llamado Billy Idol. Este álbum llamado Rebel Yell, pues tiene una canción homónima que se llama Rebel Yell. Esta canción va porque va, y la vamos a tocar aquí ahorita de una. Y usted, si quiere complementar una doble dosis de Billy Idol, pues bueno, me cuenta a través de nuestro chat en www.eltunnel.co y también a través de nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. El primero que se arrodilla se confiesa, así es fácil. Mientras que usted va escribiendo, le voy contando la otra historia, que eso sucedió entre 1989 y 1991. Resulta que por esa época ya James Cameron tenía en mente, o ya se estaba preproduciendo, una de las películas más importantes en su carrera, Terminator 2, y estaba haciendo casting para saber quién iba a ser el malandrín de la película. Sí, Terminator 2, sí, claro, la de Arnold Schwarzenegger y Patrick Stewart, que se derrite y todo el tema ahí, es el policía malo y el T-1000. Pues resulta que la historia indica que este señor Billy Idol se presentó al casting para hacer de malo y ya estaba, y le dijeron: listo, hermano, contratado, usted es la persona que va a representar al Terminator malo. Y el hombre, pues muy feliz y muy contento, se montó en su moto, quizá accidentó, se fregó un pie, y por desgracia en ese accidente nos hubiéramos perdido de este señor en la película Terminator 2. ¿Cómo hubiera sido, ah? Bueno, pero lo tenemos aquí con música. Vamos con una doble dosis de Billy Idol. La segunda canción la coloca usted, así que los leo. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Gracias a Pedro a través de nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920. Pedía Hot in the City. Hot, y por acá también está el viejo Mickey desde la hermosa trasnochadora morena. Bueno, no sé si lo dije en un orden correcto. Resulta que eso tiene un orden. Trasnochadora querendona morena. Bueno, no sé si sea el orden, pero me está escribiendo el viejo Mickey desde Pereira. Y solicita alguito de Metallica y por supuesto, pues aquí le damos play. Y también me voy con una canción que están pidiendo en nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Por aquí está me toca meterme aquí el perfil, Don Freddy Ozuna. Solicita algo de Alice in Chains. Oh, qué bueno, Man in the Box. Nos vamos con esa otra canción. Y por acá me voy con otra petición musical de otro oyente que se encuentra en Manizales, Juan Pablo, que tiene una foto de un perrito bastante bonito, con ojos azules, como un husky, creo que es la raza de ese perrito. Dice, a ver, por acá está pidiendo canciones y me voy con la de Meat Loaf, I Lie For You. Listo, vamos con esas tres canciones pedidas con nuestros oyentes. Estamos en manos de ustedes. Esta es La Nave del Rock. Estás escuchando el Tú del Rock. Thank you. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. You're the only one that I'll give. walk across the wild for you. Move mountains if you want me to. And walk across the fire for you. Do anything you ask me to. I'd laugh for you. Esta historia se divide en dos partes. Escuchábamos a Meat Loaf con una canción que tiene una historia bastante larga. Por un lado, la gran y conocidísima I Do Anything For Love. Y esta que estábamos escuchando, I'd Lie For You. Meat Loaf, a esta hora en la nave del rock, gracias a nuestro oyente que por aquí la solicitó, de hecho pidió las dos canciones, pero son dos canciones un poquito largas. Juan Pablo, gracias mi hermano por estar ahí conectado a nuestra señal. En tus oídos, el tú del rock. Hombre, es que apenas son 2 horas de programa, o sea, es muy poquito para colocar tan buena música que nuestros oyentes nos solicitan a través de nuestro chat. Hablemos un poquito de historia. Yo les tengo un temita ahí que al final lo voy a tocar, que son los discos más vendidos. Se hizo una actualización. ¿Cuáles son los discos más vendidos de toda la historia de la música? De toda, o sea, hay ahí de todo. Entonces ya vamos para allá. Pero antes, vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy, 10 de noviembre de 1986. Y resulta que no es tan lejos, es aquí en Latinoamérica. Una banda que aquí queremos bastante, ha soñado, tienen al vocalista que desafortunadamente falleció. Pues es un hito, es un dios dentro de los músicos. Y estamos hablando de él, el gran Gustavo Adrián Cerati Clark. Este señor, con su banda, en 1986, un día como hoy, se le ocurrió sacar su tercer álbum de estudio. El que es considerado, con los fanáticos y la crítica en general, como el segundo álbum más importante de Soda Stereo después de Canción Animal. En este álbum encontramos canciones como Signos, pues una canción homónima. También está Prófugos. Y está una canción que me hace recordar mis tiempos de culicagado cuando veía un programa que justamente se llamaba así, Persiana Americana, y lo presentaba una de las actrices más importantes que tiene en este momento Estados Unidos y según la revista Forbes es la actriz mejor pagada del planeta. Imagínense dónde empezó, presentando un programa de videos. Sofía Vergara presentaba Persiana Americana. Y ya se imaginarán ustedes, yo toco culi cagado viendo a Sofía Vergara. O sea, imagínese usted. Ya se imaginarán por qué veía el programa. Obviamente por los videos. Estoy un espíritu. Imposible no cantar estas canciones de Soda Stereo. Bueno, muy bien, estoy muy feliz porque me encanta leer los mensajes que llegan a través de nuestro chat en www.eltunel.co y mensajes como el que vamos a leer a continuación. Es un mensaje muy bonito, pero vea que todo el universo aquí conspira. Primero voy a leer algo que pasó un día como hoy. En el 2002, la década que todos vivimos. Así decía Nat Geo. Un día como hoy, 10 de noviembre, pero del 2002, se estrenaba un episodio de Los Simpson. Quizás uno de los episodios más emblemáticos, más reconocidos por nosotros los rockeros. Este episodio se llamó How to Spend My Summer Vacation, donde Homero estaba, pues, había pedido vacaciones y la familia... le hizo una treta y de alguna manera lo mandaron para el campamento de rock. Así se llamaba para la versión latina. Y ahí estuvo las estrellas invitadas. Vea quién estuvo. Yo sé que usted lo recuerda. Estuvo Mick Jagger, estuvo Keith Richards, estuvo ya el fallecido Tom Petty, Elvis Costello, Lenny Kravitz, Brian Setzer y, pues, por supuesto, toda la música de estos señores y un gran episodio de Los Simpsons memorable, porque pues es uno de los, al menos para mí que recuerdo, uno de los episodios más graciosos, más chéveres, más carismáticos, por decirlo de alguna manera, porque aparecían todas las estrellas. Y recuerden que una de las características de esta serie es que cuando sale un personaje como, pues, como estos rockeros que acabo de mencionar, por supuesto, los recreaban y los dibujaban exactamente como en Los Simpsons. Y además, ellos colocaban la voz. Eso era lo más importante, lo más chévere, lo más gracioso, por decirlo de alguna manera. Y aquí, en nuestro chat, usted pase a leer un mensajito que está por aquí. Dice Mario Alonso. Don Mario, dice, Mario Alonso padre. Y José Mario, desde Valledupar, una tierra que aquí en Colombia, si usted me está escuchando fuera de nuestro territorio colombiano, Valledupar es una de las cunas del vallenato. Allá solamente suena vallenato. Eso es muy difícil encontrar una emisora diferente al vallenato o música tropical. Bueno, creo que somos un oasis en medio de toda la música que caracteriza a nuestro territorio nacional, el vallenato. Y acá dice Mario Alonso padre y José Mario desde Valledupar y escribe Rolling Stones para mi hijo. Ah, qué bonito, le están incentivando el rock and roll ahí en familia. Y yo les escribí aquí hace 16 minutos, epa, en familia, un abrazo, bienvenido siempre. De hecho, se los digo aquí al aire, bienvenidos señores, gracias por estar conectados a través de www.eltunel.co. Dice Mario Alonso, continúa acá, esto no lo he leído, soy de Armenia, mi hijo acá de Valledupar, pero le gusta esa música y... él desea que lo saluda en público. Ah, ya pues, no lo había leído. Bueno, ya lo estoy haciendo. Sería chévere, no sé si alcances a colocar el nombre de tu hijo. Gracias por estar ahí conectado. Y al hijo de Mario Alonso, un gran abrazo desde acá, desde la ciudad de Bogotá. Y le voy a pedir un favor a Mario. Mick Jagger tiene un estilo particular en bailar. Y esta canción es 100% bailable. Entonces, ya que le estás enseñando cómo se escucha rock and roll, pues enséñale cómo se baila el rock and roll. Así que me encanta que los niños estén también escuchando esta señal y se den cuenta que el rock and roll no es como lo pintan. Esto es una sabrosura. Esto es Miss You, Rolling Stones en la nave. Thank you. think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself. Espero que José Mario esté gozándose los Rolling Stones. Así como Sandra me escribe a través de nuestra línea en WhatsApp, dice, qué totazo de canción. Por aquí llega John Guzmán y solicita algo de Blink 182, Stay Together for the Kids. Estamos en la recta final de la Nave del Rock. Los acompaño hasta las 12. Yo soy Pablo Rock, su capitán. It's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. Stupid poem could fix this home, I'd read it every day. So here's your holiday. Hope you enjoy it this time. You gave it all away. It was mine. So when you're dead and gone, will you remember this night? Hemos llegado al final de este recorrido musical. A ustedes, mil gracias a las emisoras que están enlazadas en este momento y generando nuestra señal en vivo: sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y en las noches de Puerto Rico en AC Rock. Mil gracias a ustedes por estar conectados y a nuestros oyentes que estaban ahí en vivo en nuestro chat, en los diferentes canales. Gracias por estar ahí conectados. Y voy a cerrar con un último datico que se los dejé al final. Y es que resulta que hicieron una actualización de las canciones de los álbumes, mejor, los álbumes más vendidos de toda la historia. Y de acuerdo con la Asociación Estadounidense de la Industria de la Grabación, en el 2018 se hizo una actualización, que es el dato que voy a leer, de las canciones más vendidas, de los álbumes más vendidos. Son 100 en total. Y empieza con Lionel Richie en la posición número 100. Obviamente no las voy a leer todas, pero es como para que usted tenga más o menos un dato. ¿Cuál será de último? Pues está Lionel Richie con Can't Slow Down, con 10 millones de ventas de álbumes, 10 millones de unidades, mejor. Por acá, a ver, mirando, está pues obviamente los Beatles, está Carole King, está The Flipper con Firomania, 10 millones también. También hay soundtracks como el soundtrack de Titanic, 11 millones de copias, obligado. Kid Rock, yo no sé por qué dije eso, no debería decirlo porque eso es de otro género musical. James Taylor también por acá, Adele con su 25, 11 millones de copias. Tom Petty, que estábamos hablando justamente de él hace algún ratito, también 11 millones de copias. Phil Collins, No Jacket Required, 12 millones de copias. Kenny Rogers con los hits, con un compilado que este señor hizo. Vuelve, aparece The Flippard en la posición número 44, Hysteria, 12 millones de copias. Sigo subiendo por acá. Pearl Jam con su álbum 10, 13 millones de copias. Bruce Springsteen también aparece con su álbum compilatorio, 13 millones. Meat Loaf, que justamente leímos play en este turno, 14 millones de copias. Britney Spears, vea que aparece aquí esta chica, con su Baby One More Time, 14 millones de copias. También está por acá los Backstreet Boys. Está Santana con Supernatural, 15 millones de copias. El compilado de Journey, 15 millones de copias también. Está en la posición número 25. El álbum de Metallica, por ahí está también la chica ladrando. Mi querida amiguita peluda nos saluda porque ya nos vamos a despedir. Guns N' Roses aparece acá con el Appetite for Destruction, 18 millones de copias. Y los Guns N' Roses están en la posición número 14. A ver por acá. ¿Se acuerdan que siempre se ha hablado que Thriller ha sido el álbum más importante en la industria de la música y es el que más ha vendido? Pues bueno, según esta actualización, Michael Jackson lo destronaron. Con 33 millones de copias está en la posición número 2. ¿Quién está en la posición número 1? Pues los Eagles, con esos grandes hits de 1971 a 1975. Su álbum compilatorio, 38 millones de copias. Y aquí encontramos que es la canción con la que me voy a despedir en la posición número 4. Estos señores australianos, ellos son AC/DC y están en la posición número 4 con su álbum Back in Black, 25 millones de copias, y esto suena así. Y con esta canción me despido, les digo a ustedes mil y mil gracias, sigan teniendo un fabuloso día repleto de rock and roll. Yo aquí los abandono, parqueo esta nave y nos oímos mañana muy a las 10 de la mañana en vivo. Y gran abrazo a todos ustedes, se despide su capitán Pablo Rocks, chao chao.